Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. Así es, bien. Aquí comienza otro capítulo de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hecho en... Viernes de 10 a 12 horas. Así es, hecho en forma colectiva, hecho en forma participativa, con todas las voces, todas las tonadas, todas las maneras de ver también las realidades. Desde distintos lugares del país. Bueno, acá desde Capital Federal, con un día que sigue estando, por suerte, por el momento no llueve, pero sigue estando nublado. Sí, sí, sí. Nos pasa como con otras cosas. Hemos estado tan mal con la lluvia que esto nos parece que está bueno. Y bueno, en algún momento nos va a pasar lo mismo. ¿Qué sé yo? Digo, por ahí no llegó la primavera, ni va a llegar el segundo semestre, ni el tercero, ni el cuarto. Los animales de costumbre. No, esperemos que no tanto. esperemos que no. Claro, bueno, acá una semana tuvimos la semana pasada agitada. Ayer fue también un día que lo tomamos en el Enredando, lo que ocurrió con Tiempo Argentino. Pero eso lo vamos a tomar en un ratito nada más, porque vamos a estar comunicados con alguien de allí, con alguno de los trabajadores de Tiempo Argentino, para que nos cuenten cómo han sido estas horas después de esta agresión patoteril que han recibido en la madrugada de ayer. Del lunes. Bueno, me quería ir un segundo, si me permite, antes de arrancar de pleno con el programa, me quería ir un segundo al jueves, en el Congreso. Allí hicimos una cobertura con compañeras y compañeros de la Retaguardia también. Bueno, estuvimos allí marcando presencia dentro y fuera del Congreso. Pero no era eso que me quería referir, que ya hubo una transmisión y ya después también se tomaron cosas de esa transmisión. Me quería referir a un tweet. Discúlpeme que yo no tengo esa todavía. Hecho por un señor llamado Luciano Bugallo, que aparentemente labura de asesor de Lilita y compañía, ¿no? Y este tweet del señor Bugallo. Este tweet que arrancó con una serie después de tweets, ¿verdad? Decía: las mismas que salen con el cartelito hashtag ni una menos, ahora apoyan hashtag aborto legal. Ellas deberían haber sido abortadas, pero están vivas. Wow. Claro, wow, eso recibió una cantidad de respuestas múltiples, variadas, algunas imaginables, un amplio rango de respuestas, así de todo tipo. Recibió este señor. Y contestó entonces, en función de esas respuestas, contestó: por estar en contra del hashtag aborto legal, las feminazis lo menos que me desean es la muerte. Ahora se entiende todo más claro. Gracias. Termina con una suerte de ironía. Este señor, repito su nombre, Luciano Bugallo. Bueno, se ve que más tarde... Sí, claro, claro. Se ve que más tarde lo habrá llamado alguien. Uno imagina, ¿no? Alguien lo habrá llamado, lo habrá increpado. Digamos, lo habrá hecho reflexionar de alguna manera. Bueno, y el hombre más tarde, en algún momento de ese mismo día, salió a decir... Escuché. Si se me ha malinterpretado... Perdón, si se malinterpretaron mis palabras o me expresé mal, pido disculpas. Lo expresado fue inspirado en esta frase. Dos puntos. y pega una foto en la que se lee: me he dado cuenta de que todos los que están a favor del aborto ya nacieron. Firmado Ronald Reagan. Bugallo, te has ganado un podio. Eso también lo propongo, ya al aire, así, participativo como somos. Un podio de personajes fecales. La idea de personajes fecales no es mía, tiene copyright, yo respeto profundamente eso, pero me parece fundamental para incluso evitarnos, cuando hablamos de ciertos personajes, justamente, que encajarían en esta definición, evitarnos irnos a la madre, la tía, la hermana de alguien, que es muy común en eso. Del podio de personajes fecales, buen día, Blas. Daniel, perdón que te interrumpa, pero hay otra categoría que registró Alfredo Cancelo, el cha-cha-cha, que se llama el pelotudo dañino. Bueno, está haciendo una campaña para cuidar a las víctimas de los pelotudos dañinos. Está muy bien. Bueno, podríamos abrir un libro de sugerencias para el programa de hoy, o el podio del personaje fecales o el pelotudo dañino, para este señor Luciano, repitámoslo, Bugallo. Vamos a música. Despiertan los acordes mientras empiezo a temblar en el coto del silencio, ahí sé que siempre me acechas. Cante un vino, salga seca, es tu cebo encañador lo que me convierte en presa con traje de cazador. Tócame soy rico, que no importa lo que soy. Tócame una canción que derribe en un verso mi soledad y tu prisión. Soy pobre, que soy rico, que no importa lo que soy. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un